¿Qué te llevó a empezar esta investigación? ¿Qué me llevó? Bueno, justamente la falta de respuesta que tenían estas víctimas, ¿no? Lo primero que leí fue una nota que salió publicada en Página 12, que la escribió Mariana Carvajal, en la que justamente ella había entrevistado a Julieta Añasco. Ella es una víctima de La Plata, fue abusada por el cura Jiménez durante su infancia. Y bueno, Julieta justamente lo que comentaba en esta nota era que no había ningún tipo de respuesta. Y que este cura que abusó de ella había sido denunciado años antes, pero tampoco había sucedido nada. Y un poco a lo que me llevó, digamos, con lo que me encontré, fue con todo un marco legal que asegura de algún modo la impunidad. ¿Por qué digo legal? Porque la Iglesia tiene su propio derecho canónico, sus propias leyes, sus propios tribunales, que funcionan de manera paralela a la justicia civil y penal de cada país. Claro. ¿Y esto cómo se da, Cecilia? ¿Cómo, digo, la iglesia puede estar en otra vereda en cuanto a la justicia civil y penal? Porque se firman acuerdos con los estados en los países donde la iglesia está. Es como un enclave jurídico. O sea, está la justicia eclesial que rige para los bautizados y también está la justicia civil y penal. Entonces funcionan, digamos, por caminos Claro. distintos. Este es el Tribunal Eclesiástico Nacional, es el que acá el de Argentina sería el Tribunal Eclesiástico Nacional. Exactamente, Claro. y las leyes, digamos, se escriben en el Vaticano, ¿no? Sí, De sí. hecho, en el Vaticano funciona la Comisión para la Doctrina de la Fe, que es este órgano superior en donde se evalúan todas las denuncias por abuso. Francisco, cuando ha hecho declaraciones, ha hablado acerca de justamente estos casos y ha planteado la cuestión de el no perdón, o no el no perdón, sino la tolerancia cero para con los curas abusadores, para con los pederastas. La verdad es que cada vez a la luz salen más casos, salen más hechos, con pruebas demostradas, con testimonios, con todo, pero no hay una respuesta en consecuencia con los dichos que ha declarado Francisco. No, porque justamente lo que sucede es que de hecho en la nota un poco yo lo cuento a raíz de las declaraciones de un abogado especialista en derecho canónico que asesora a víctimas, que mientras no se modifiquen las leyes, no, es muy difícil que, digamos, la Iglesia pueda avanzar sobre estos curas. Si uno se pone a revisar cuál es el proceso legal, es todo muy extenso, no hay plazos. O sea, por ejemplo, una víctima presenta una denuncia en el obispado local, el obispo es el responsable, sería como el juez el que investiga. Y el obispo no tiene un plazo para dar una respuesta, hace toda una investigación previa para, digamos, analizar la denuncia, analizar a la víctima, descartar si la víctima no está fabulando, no se está vengando, digamos, se esboza en esos términos, se sospecha primero de la víctima, ¿no? Básicamente. Después de todo ese proceso se manda esta investigación previa al Vaticano, a esta Comisión para la Doctrina de la Fe, que evalúa toda esta investigación. Y esa comisión es la que decide si se debe iniciar o no un juicio canónico al acusado, que recién en ese entonces se inicia el proceso legal canónico dentro de la iglesia. Claro. Por supuesto que estos juicios en general no avanzan, no hay datos. Yo quise tener datos sobre, bueno, cuántos religiosos efectivamente habían sido condenados. El castigo máximo es quitarlos de la iglesia, correrlos. No hay datos oficiales sobre esto. Y justamente todo este proceso legal es tan oscuro, tan entramado y tan inaccesible para las víctimas, porque muchas decisiones se toman en el Vaticano y, por ejemplo, las víctimas no pueden acceder a los expedientes, no pueden acceder a la investigación. Esto es, digamos, ha sido denunciado hasta por la propia ONU y el Comité contra la Tortura por una cuestión, digamos, de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo una persona que denuncia no va a poder acceder al expediente de la investigación? Cecilia, hay organizaciones, tengo entendido que está la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, que se están organizando y justamente denunciando estos abusos. La solución no solo sería correrlos de la Iglesia Católica, sino también que tengan una condena, porque el abuso se puede dar tanto dentro como fuera de la Iglesia, más allá de que fueron amparados dentro de la Iglesia Católica. Sí, exactamente. Esta red de sobrevivientes es a nivel mundial, principalmente en Estados Unidos surgió. En Estados Unidos la Iglesia tuvo que dar respuestas más fehacientes porque se iniciaron muchos juicios y las costas económicas de esos juicios los llevaron a dar respuestas y a aplicar una política más certera contra este tipo de denuncias. Y bueno, esta red se fue replicando en muchos países, ¿no? Y son, digamos, víctimas que se reúnen y están contactados. Cecilia, ¿vos tuviste posibilidad de hablar con esto, con gente que integra este tribunal, con alguno de los curas que se encuentran aquí en lo que sería la diócesis de La Plata? ¿Todo has tenido respuesta? ¿Te han dado algún tipo de consideración o sigue todo en la nebulosa y en el silencio? No, intenté algún tipo de respuesta, tener datos sobre cómo eran estos juicios, cuántos religiosos habían sido condenados, y no, la verdad es que no fue muy difícil acceder. Lo que sí pude hacer, que digamos es un poco una muestra de lo que sucede, es estar presente en un curso que se dio en la Universidad Católica Argentina, donde se presentaron unas líneas guías escritas por el Arzobispado de Buenos Aires, y en digamos en la presentación de este documento se habló sobre qué debe hacer la Iglesia ante una denuncia por abuso. Era, digamos, como un curso. Claro. Donde sí. Asistieron sacerdotes y donde estaba el vicepresidente del Tribunal Eclesiástico relatando estas líneas guías, que es un documento que salió, digamos, del Episcopado. Y fue muy interesante porque, bueno, ahí los propios sacerdotes preguntaban, bueno, ¿y qué hago cuando se me presenta una víctima? Viene una persona y me dice, bueno, un cura abusó de mí. Claro. ¿Qué hago? ¿Dónde denuncio? ¿Lo tengo que denunciar en un tribunal público? Bueno, y ahí un poco la respuesta fue, bueno, a la víctima se le puede decir que hay varias formas de alcanzar justicia, no necesariamente es a través de los tribunales públicos, se le puede aconsejar que uno va a hablar con este obispo o este sacerdote que abusó, le va a pedir que deje de hacerlo. Claro, sí queda. Bueno, respuestas un poco como también, no en un sentido de encontrar justicia, de avanzar, de hecho. Los obispos no están obligados a hacer la denuncia ante los tribunales civiles cuando se enteran de una denuncia por abuso dentro de la propia institución. De hecho, muchos casos ha sucedido que se maneja un poco con este sistema corporativo que también tiene la fuerza de seguridad cuando sucede algún hecho de gatillo fácil o algo, el traslado de lugar. También sucede con los curas pederastas muchas veces que es la misma iglesia la que los ampara y los lleva a otras iglesias, a otras capillas, como para también bajarle un poco el perfil al asunto. Sí, eso sucede mucho. De hecho, en este curso, bueno, se desaconsejaba, ¿no? En un momento el orador dijo como, bueno, si aparece un caso de abuso no se puede mandar al religioso a un convento alejado con tres monjas viejas. Claro. ¿No? Sí, medio en chiste lo decía. Es una práctica habitual. Pero bueno, yo creo que se está avanzando bastante, las voces de las víctimas se están haciendo oír. Me parece que falta mucho y eso es un poco lo que cuento en la nota en base a lo que las fuentes analizan, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una institución arcaica y demuestra a través de estas normas legales y de estos procesos, digamos, funciona desde un oscurantismo total, ¿no? Donde las víctimas no reciben asistencia, no pueden acceder al proceso de investigación. Hola. Hola, sí. Sí. No, te quería preguntar también porque otra de las cosas que suceden o que tienen que ver, yo me recuerdo en Necochea en algún momento algún testimonio que escuché cuando era más chico, que eran los propios seminaristas también, incluso los que a veces se encontraban siendo abusados por los sacerdotes cuando iban a los seminarios, que ellos venían del interior con 16, 17 años, se metían en el seminario y eso terminaba siendo de alguna manera también propicio para curas pederastas que después terminaban con que esos chicos ni siquiera terminaban en curas, sino con la humillación que habían sufrido, desperdigados por cualquier lado del país. ¿Eso también lo pudiste ver vos también ahí en base a la investigación, a lo que has realizado? Sí, de hecho hablé con una víctima que fue abusada, digamos, durante mientras estudiaba en el seminario, desde pequeño. Claro. Esta persona, bueno, no dio su nombre, pero fue víctima de José Hilaraz, que es un caso muy conocido en Entre Ríos. Y la última, Cecilia, tiene que ver con un poco el discurso de Francisco. Digo, por todas estas cartas nunca fueron contestadas ninguna por Francisco, ni por ningún secretario, ni ningún allegado. Y en muchos casos se habla de que en realidad también hay una cuestión que maneja muy bien de discurso el Papa, pero no en hechos concretos y reales, y sino que más bien tiene que ver con una cuestión de proclama y no de concreción, de que esto va a fondo. Vos, como con esta investigación y con las voces que has hablado, ¿qué opinión nos puedes decir al respecto? Sí, efectivamente es así. Estamos hablando de víctimas, de curas que le escribieron cartas a Francisco pidiéndole ayuda, ¿no? Pidiéndole por favor que intervenga, que haga algo. Él no contestó a ninguna víctima argentina hasta, digamos, la publicación de este informe. Claro. Sí, víctimas, por ejemplo, de España, recuerdo un caso de Granada que le había escrito una carta, Francisco lo llamó a la víctima. En Argentina, particularmente, no contestó a nadie y, por ejemplo, en el caso Grassi, Yo he hablado con el abogado de las víctimas y tampoco, digamos, dio una respuesta mientras era arzobispo de Buenos Aires. Pero claro, no me parece menor este dato de a otras víctimas del mundo sí respondió, en el caso de Argentina no intervino en ningún caso, ¿no? Me parece que tiene que ver un poco con el contexto que vivimos y bueno, que acá sabemos quién es, ¿no? Tampoco contestó antes, digamos, tampoco dio respuesta como arzobispo. Cecilia, la última, no sé si habrás tenido la oportunidad de ver la película en primera plana, pero creo que algunos de estos casos que vos nombrás se enumeran, se enuncian en esta película estadounidense del año 2015. Sí, perfectamente. Muestran, bueno, ellos también lo que muestran es esta cuestión del oscurantismo y del encubrimiento, ¿no? Y de la soledad básicamente en las que están las víctimas. Me parece que está muy buena y que también el hecho de que haya sido reconocida a nivel Oscar es todo un dato, ¿no? De cómo este tema viene avanzando y se viene instalando un poco en la agenda pública.